Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Porque nunca fuiste sincera. Bueno, pues nos encontramos ya este fin de semana, como siempre en El Punto Crítico, platicando acerca de los espectáculos, del entretenimiento. Para ustedes que amablemente nos acompañan, nos siguen a través de las redes sociales, arroba El Punto Crítico. Esto es en Twitter y por supuesto en facebook.com/El Punto Crítico. La invitación abierta para que nos sigan y bueno, pues estén bien enterados también los fines de semana de lo que tenemos para presentarles y que obviamente nuestros grandes amigos nos traen. Están presentes aquí, por ejemplo, en cabina. Tenemos el gusto ya de estar con René González. Así es, buenos es días. Correcto. Sí. Pues qué gusto saludarte. Estamos en la tardecita de este sábado, por supuesto, fin de semana, listos para presentar, mi estimado René, esto que tiene que ver con el gran evento del 12 de noviembre, el Salsa Fest. Parece que va a ser su primera edición, ¿no? Así es, esta es la primera edición que se lleva a cabo del Salsa Fest. Y pues es muy prometedor este espectáculo, ¿no? Porque pues vienen figuras internacionales y también orquestas mexicanas, nacionales, que pues está en conjunto todo. Pues pocas veces tenemos, el público salsero tiene pocas veces de ver este elenco, y creo que está muy, muy, muy, muy bueno el elenco. Claro que sí. Primero vamos a platicar acerca del evento, mi estimado René González, si me permites. Vamos a platicar acerca precisamente del día 12 de noviembre que cae en sábado. En sábado 12, ¿no?, de noviembre será en Ciudad Deportiva, en la Puerta 6, este festival. Perfecto, tenemos estadio principal Jesús Martínez Palillo, Puerta 6, saliendo del Metro Ciudad Deportiva, como ustedes ya escuchó, el Salsa Fest Tour, el festival más grande de la salsa en México. Bueno, pues atención porque pues en el cartel va a estar ni más ni menos, obviamente, aquí viene representando René González. Ah, Ideal Orquesta, claro Ideal que sí. Orquesta Nacional, bueno, 100% mexicana. Correcto, y aquí ya tenemos tu disco promocional, donde tenemos cuatro temas: Pasatiempo, Hoy Vendrá, Eres Mi Verdad y AMS. AMS, América Salsa, ¿no? Así es. América Salsa, correcto. Así. Ahorita, bueno, ya lo estamos mencionando, obviamente, idea la orquesta de René González. Y aquí está pues su fundador, es el fundador, ¿no? Sí, claro, sí. Perfecto, va a estar Álvaro Granobles. Este es un cantante colombiano que nos visita, viene del tributo a la salsa colombiana. También nos acompaña Robert Padilla, JJ Ruiz, Jimmy Cruz, que es el cantante, bueno, el que va, tiene la responsabilidad del tema principal del Salsa Fest, Orquesta Celeste, los amigos de La Típica, Los Típicos, Ideal Orquesta y la Constelación, como orquestas nacionales. Y como internacionales también viene Grupo Galé, los Latin Brothers, Alquimia, Porfi Baloa y sus adolescentes, y ni más ni menos que el señor Gilberto Santa Rosa. Oye, me encanta el cartel, suena extraordinario, así es que sin lugar a dudas lo vamos a estar disfrutando. Veo por aquí invitados especiales, conduciendo el evento, el Zorro Fresa. Así es. Que está allá en la Qué Buena. Manuel Durán, obviamente, este gran señor que siempre se ha dedicado a promover la salsa desde toda la vida. Dirigente, por supuesto, de Sabrosita 590. Edgar Flores, el Gato Volador. Y la comandante Gaby. Sí, también estará, ahí ya no alcanzó a salir en esas publicidades, pero también está el Gillo, el Gillo de la Calle, y también conduciendo va a estar Laura G. Me parece, no, pues va a estar extraordinario. Qué padre va a estar este gran evento para todos los conocedores, los que gustan de la buena salsa, de la salsa caliente, como diría aquel, ¿no? Oye, ¿a ti qué te llama la atención? ¿Por qué es que te metiste en este género musical, en Ideal Orquesta, René González? Bueno, es que pues ya llevo ratito en la música y siempre me he desenvuelto en la salsa, en lo tropical. Y hemos estado en otras agrupaciones donde hemos tenido el placer de estar con Maelo Ruiz, con Diego Morán, con una infinidad de figuras también internacionales. Aquí Ideal Orquesta en esta ocasión pues va a acompañar a Álvaro Granobles y al señor Dani Daniel. También vamos a estar con Jimmy Cruz y nuestra participación individual como ideal orquesta para que la gente también escuche nuestra propuesta musical. Oye, extraordinario. ¿Desde cuándo empezaste? ¿Desde toda la vida? ¿Eres de familia de músicos o desde muy pequeño y originario de aquí, de la Ciudad de México? Sí, originario de Ciudad de México. ¿De qué barrio eso tiene que ver o no? ¿No tiene que ver? Yo creo que no, pero bueno, nací en San Juan de Aragón, actualmente, bueno, desde hace muchos años. Entonces tiene que ver, ¿no? ¿Cómo sí, no? ¿Verdad? Claro que sí, ahí. Bueno, ahí está la rumba, ahí está la salsa. Casualmente somos vecinos, entonces pues, me late la idea, ¿no? Bueno, últimamente rumbo. Tengo 20 años en Tlanepantla, en los Reyes Iztacala. La orquesta se origina en Tlanepantla, en el Estado de México. Mm. Pero ya de tocando salsa llevo 24 años. O sea, ya sí, tocando ya salsa, dedicándome a la salsa, a lo tropical. Perfecto. Una de las cosas que siempre preguntamos aquí a los músicos, a los grandes músicos que nos acompañan aquí en El Punto Crítico, pues precisamente es por qué el género musical. Que defiendas el género musical. Digo, a veces, ayer, por ejemplo, o hace unos días tuvimos la oportunidad de platicar con Raiden, que es un rapero, viene desde España, y bueno, pues él venía ahora sí que promoviendo su género. Sí, ¿no? Claro. No, pero la salsa yo creo que es un poquito más duradera que ese género, o sea, sin... No, claro, a eso me refiero, ¿no? Por eso, precisamente por eso siempre platicamos acerca de ello, ¿no? En lo personal, pues llevo esta influencia desde mi papá, pues era músico y también tocaba este género, y pues siempre he escuchado toda mi vida, desde que tengo uso de razón, siempre he escuchado a los grandes cantantes de salsa, de Puerto Rico, de Venezuela, cubanos, y entonces, pues en eso me desenvolví, pues eso me convertí. René, ¿crees que la salsa se ha estancado? ¿Tú cómo ves ese panorama? Porque, bueno, digo, a nosotros nos toca estar de repente como animadores, como DJs, y pues desgraciadamente muchos de nuestros grandes colegas, amigos en esta labor, en esta profesión, pues ahora sí que nos vamos directo sobre Gilberto Santa Rosa, nos vamos sobre, obviamente, Nietzsche. No sé, o sea, nos vamos un poquito atrasito en la salsa, pero ¿tú cómo la consideras actualmente? No, yo consideraría que en el mercado en México ha cambiado, que entraron otras influencias musicales y pues también el público tiene derecho a elegir. Y también en las estaciones de radio, pues muchas veces como que nos manipulan. Uh-huh. Pero si tú vas a otros países, la salsa está súper fuerte. Yo creo que más que en los 70s, que en los 70s era cuando también estuvo muy fuerte, en México también. Pero yo creo que también se debe a las otras influencias musicales que han venido a empapar a México. Caco, ¿cuáles salseros admiras tú, digo, de manera nacional, internacional también? Internacional. ¿Qué sientes que obviamente pues tienes influencias en la orquesta ideal? Uy, pues es que son varios. O sea, como he crecido escuchando a todos ellos, pues de todos como que vas adoptando un poco o vas absorbiendo un poco de sus influencias. Claro, claro, claro. Pero pues sí, sin duda el señor Gilberto Santa Rosa es un súper cantante que hay mucho musicalmente que valorarle, ¿no? Yo creo que del cartel, o sea, todos aportan cierta... ¿Qué dices de Grupo Galé? Además me han dicho, por ejemplo, los Latin Brothers, que son buenísimos. Sí, claro, ¿no? De Galé, pues yo conozco súper bien a Diego. Pues hemos convivido en varias ocasiones. Pues también es, aparte de una gran persona, pues súper gran músico, productor y, ¿no? O sea, es que todos aportan por su lado. Porfirio Balúa, pues también es un musicazo extraordinario, toca varios instrumentos, también se le admira muchísimo. A Latin Brothers, pues claro, cómo no. No los conozco en persona, no tengo la fortuna, pero pues ya los conoceré. Ya tendrás oportunidad de ahora sí que estar con ellos en este extraordinario evento. 12 de noviembre, no lo olviden, amigos radioescuchas, el Salsa Fest, en su primera edición, que obviamente deseamos que sea con gran éxito para que, pues, como bien lo comentabas, de repente no hay mucho apoyo, desgraciadamente. Cuando escuchamos estaciones gruperas o de banda o regionales, como diría mi gran amigo Arturo, pues fíjate que nos vamos, solamente yo diría que prácticamente ahorita está apoyando Sabrosita, vendría a ser una de las estaciones, y bueno, pues del lado de Imer también tenemos una estación, ¿no? Pero la estación también es como de música mexicana. Sí, la van combinando, ¿no? También en La Qué Buena, creo que hay otra estación, pero más bien es por bloques, no es todo el día completo. No está dirigida. Y bueno, pues tenemos obviamente en la Z, también tenemos por ejemplo por ahí un espacio que medio les dan. Uh-huh. Entonces, sin embargo, yo siempre estuve de acuerdo que cuando estuvo Sabrosita en FM, pues excelente. Sí, desgraciadamente, claro que sí, desde la Tropicú, ¿no? Era la Tropicú. Siento que sonaba mucho más en el 100.9 Sabrosita que Beat. Yo así pienso, ¿no? Que ahorita que está Beat, pero bueno, pues ya cada quien sus gustos. En sí, este claro. caso, la salsa, ¿tú cómo consideras la salsa? ¿La consideras para la fiesta, para la buena vibra, para pasar un rato ameno, agradable? ¿Qué tal el baile, el bailongo? También platícanos acerca de eso. Aparte de que pues sirve para conquistar, yo creo, para bailar, sacar a bailar definitivamente, a la muchacha y eso. Definitivamente. Pues yo creo que también nos ayuda, muchas veces hay salsa romántica, por ejemplo, que nos ayuda como que a identificarnos con nuestras etapas emocionales, ¿no? Y también, pues lógicamente, la alegría y todo ese goce que se disfruta cuando uno está tocando salsa. Bueno, yo lo digo como músico. Claro. Pero también el espectador, pues yo creo que también escucha eso, siente eso, ¿no? Y definitivamente, ya que lo estás mencionando, y bueno, obviamente yo apoyando todo este tipo de música que a mí también me encanta. Ah, qué bueno. Y cuando tuvimos la oportunidad de estar, por ejemplo, en la Más Perrona, donde, bueno, pues desgraciadamente también se van por el lado de la... Ahora sí que, como están en el mismo grupo, pues ahora no hay necesidad. De repente hay unos temas que se cuelan, ¿no? Sí, claro. Se cuelan un poquito a la música grupera, pero pues ahí tienen su estación. Ahí permanece Sabrosita, ¿no? Así es. Afortunadamente es permanece. Yo creo que es con gran éxito. La número uno, bueno, este estilo musical. Sí, porque tenemos, sacaron La Comadre, por ejemplo, también. No sé si has tenido oportunidad de acercarte, sí, a La Comadre. Uh-huh. Aquí en Grupo Asir. O también tenemos, pues ya no se diga en el Estado de México, también tenemos, pero se van más por la banda, por lo grupero, por lo que está sonando, según los programadores, dicen, sí, ¿no? Sí, también los que saben, dicen que pues también genera dinero, ¿no? En los bailes y esto, por eso es de que apoyan a la banda. Pero fíjate que cuando nos ha tocado estar en algunos eventos, siempre llega un momento en que a la gente, tú lo sabes, la gente cuando tú llegas y luego cuando tú pones la banda, cuando ya te vas a poner la peda, ¿no? Sí. Generalmente, ¿no? Al final, sí, ¿no? Ya pongan al Commander o pongan a quien sea, pero suéltalas ya al final, ¿no? Sí, ya cuando están en copas. Ya. Pero cuando se trata de comenzar la fiesta, la party, pues ¿cómo la comienzas? Y de repente, si la gente es medio fresona, ni siquiera Los Ángeles Azules. Yo digo que a la gente le gusta la salsa de calidad, la salsa... Sí. Nosotros le llamamos la salsa fina. La salsa fina, exactamente. Sí o no, exactamente. ¿Tú qué puedes decirnos al respecto? Porque nos gustaría saber a alguien que está metido en este género sí, musical. Sí, ¿qué crees que hasta, por ejemplo, en los antros, que nosotros también tocamos mucho en antros en Ciudad de México, cuando quieren así como que empezar a calentar el ambiente, pues meten salsa fina, precisamente. Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel, Adolescentes, este tipo de música. Ya cuando la gente anda medio entradona, pues ya les meten una un poquito más barrio, cumbias, cosas así. Pero sí, ya al final, ya cuando todo mundo, ya a las 4 de la mañana, ya cuando andan pasados de copas, ya les ponen banda y a gritar. Ya suéltate. Hasta el más fresa es, si tú quieres. Sí, exacto. Todos pasan esa etapa. Pero definitivamente la salsa tiene su lugar y lo tiene bien posicionado. Sí, claro. Y afortunadamente esta clase de festivales vienen a enaltecer pues la salsa que tanta falta hace promoverla, y por eso precisamente aquí en El Punto Crítico lo tenemos presente. Mi estimado, mi estimadísimo René, pues tenemos aquí tus redes sociales que nos gustaría compartir. Tenemos, por ejemplo, en Facebook, Ideal Orquesta. Así es, Ideal Orquesta. Y también tenemos el otro Facebook, Ideal Record René, que es el personal. Uh-huh. Y en Twitter, arroba Ideal Orquesta. Ideal Orquesta, entonces sí te localizamos así. Perfecto, sí, claro. Pues no nos queda más que desearte mucho éxito. Este disco solamente es promocional. Así es, ya vendrá. Estás preparando algo ya físico. Sí, con 10 temas, ya también nos fuimos a Colombia a mezclar estos temas con nuestros amigos de Carruseles. Me extraña no verlos en el cartel porque también siempre jalan mucha gente, la zona de Carruseles. Y con ellos estamos también colaborando, más bien ellos están colaborando con nuestra producción. Sí, bueno, entre ambos, ahora sí que es una sinergia, ¿no? Así es, y vendrá un disco con 10 temas, un bonus track, y pues esperemos que también a toda la gente le guste. Perfecto, finalmente por aquí, mira, tengo un WhatsApp, 5529-665702. Así es, con René González, su servidor. Muy bien, pues muchas felicidades, mi estimadísimo René González, y agradecemos muchísimo el que te hayas tomado el tiempo de acompañarnos, de estar con nosotros directamente aquí para promocionar el Salsa Fest, el sábado 12 de noviembre, exactamente, allá ya lo escucharon ustedes, Estadio Principal Jesús Martínez Palillo, Puerta 6, Ciudad Deportiva, saliendo del metro Ciudad Deportiva, y bueno, pues ya lo escucharon, Gilberto Santa Rosa, Grupo Galé, Porfi Baloa y sus adolescentes, Latin Brothers, Dani Daniel, La Típica, por supuesto, Ideal Orquesta, Álvaro Gran Nobles, y JJ Ruiz, Robert Padilla, Jimmy Cruz, Alquimia. No se lo pueden perder, mis estimados amigos radioescuchas, y vamos a tener grandes sorpresas aquí en el Punto Crítico. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio y esperemos que asistan todos al Salsa Fest. Muchas gracias por habernos acompañado. Llegó el momento de una pausa y continuamos con la toma de decisiones. Muy importante tener siempre presente lo más relevante, lo que está sucediendo con el Punto Crítico. Regresamos. No soy nadie que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre un amor del corazón. Que alguien me ayude, se me hace urgente. Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor. Busco a alguien que me quiera por siempre, que me acepte en